Y no nos equivocamos en los textos. Les dije, Juan es un libro muy, una carta, un evangelio muy lleno de enseñanza. Y va a ser la única vez que vamos a regresar. No pretendo estar regresando sobre los versos continuamente. Pero en esta ocasión me pareció que era necesario que volviéramos a revisar los primeros 18 versículos, porque la vez anterior fue solamente una introducción. Hoy nos vamos a meter un poquito más, no mucho más, y me he dado cuenta, yo tiendo a ir un poco más a la parte teológica que a la práctica. Sin embargo, voy a intentar que esta parte sea un poco más práctica, porque la idea de conocer a Jesús es para que impacte nuestras vidas. No exclusivamente un conocimiento intelectual, cerebral, sino que también nos afecte espiritualmente y en la forma en que vivimos. ¿Para qué sirve todo esto? Entonces hice un esfuerzo por moverme de lo teológico a lo práctico, y espero que sea suficiente para que nosotros podamos conocer mejor al Señor Jesús. Y bueno, Jesús y los tres elementos más básicos del texto de hoy. Jesús como verbo, Jesús como amor y Jesús gracia. Bueno, vamos a ver de hecho el amor de Jesús, la gracia de Jesús. Y cuando hablamos del verbo, es la deidad de Jesús. Y si vieron la película o si leyeron el libro de las Crónicas de Narnia, un libro de C.S. Lewis, en el tercer libro, bueno, en el primer libro, Lucy es una niña de 8 años de edad que tiene que salir de Londres porque es por la Segunda Guerra Mundial. Y a los 8 años, es una historia de fantasía, se mete en un closet, no les voy a decir todos los detalles, pero se encuentra con Aslan. Aslan es un león gigantesco. Aslan es un león que representa a Dios, a la deidad. Recordemos, C.S. Lewis es un cristiano, y entonces él utiliza todos estos medios para mandar este mensaje. Vuelven a su casa. Cuando ellos están en Narnia, el tiempo pasa de una forma distinta que como pasa aquí. Entonces están allá varios años y aquí apenas han pasado un segundo, entonces nadie se da cuenta. Al año siguiente, ella ya tiene 9 años y vuelve a Narnia. Y vuelve a encontrar a Aslan. Ella es la que tiene como más sensibilidad para encontrarse con Aslan. Ella es un año más grande, simplemente un año más grande, y la conversación más o menos va de la siguiente manera. Le dice Aslan, bienvenida niña, con una voz muy profunda de león. Ella le contesta, Aslan, eres más grande. Y él le dice, pequeña, yo no soy más grande, tú me ves más grande porque tú has crecido. ¿No estás más grande? Pregunta ella, y dice Aslan, no, pero cada año que crezcas, vas a ver que soy más grande. Y esa es la idea del cristianismo. Que cuando vamos creciendo, vamos dándonos cuenta de que Dios es más grande, de que Jesús es más grande. Entre más profunda es nuestra relación, más nos damos cuenta de quién es Dios. Hay una gráfica que olvidé el nombre, pero muestra el conocimiento de las personas, la curva del conocimiento de las personas. Y en la primera parte, cuando alguien empieza a aprender algo, se sube, y esta es la percepción de la persona, no es lo que verdaderamente sabe, y llega a un nivel, y la persona es como, ya sé todo de esto. Y de pronto llega a un pico, y se abren las puertas, y se da cuenta de que lo que conoce apenas es el principio del conocimiento, y se va para abajo. Yo lo hago con mis alumnos de la facultad, cuando están aprendiendo inglés, algunos de ellos como que ya creen que conocen suficiente, y entonces les digo, bueno, vamos a compararlo un poco con español. ¿Sabes cuándo se usa un punto y coma y cuándo se usa una coma? Y nada más abren los ojos y, pues no. Y entonces les tiro dos, tres palabras que son sacadas del diccionario y que están específicamente sacadas para que no las conozcan, pero que están en español. Y entonces le digo, creo que no conoces español lo suficiente como tú creías que conocías español. Imagínate lo que te falta aprender de inglés. Y a veces como cristianos nos pasa esto. Pensamos que ya conocemos todo. Llegamos a este pico, este lugar alto, y nos damos cuenta de que en realidad no conocemos tanto como creíamos. Y no estoy hablando de conocimiento intelectual, sino de un conocimiento de experiencia, de conocer a Dios personalmente. Un amigo hacía esta misma historia, pero él cuenta, es como cuando vas en una lancha y estás en una bahía, y entonces tú volteas y ves para todos lados y dices, ah, estoy cerca de la tierra, estoy cerca, ya casi llego al final. Pero dice, cuando llegas al final de la bahía, te asomas hacia afuera, de pronto te das cuenta de que hay un mar mucho, mucho más grande. Ese es Jesús, es inagotable su conocimiento. Es inagotable la experiencia que podemos tener entre Él y nosotros, entre nosotros y Él. Y hoy vamos a tomar estos versículos nuevamente para que notemos, espero, que Jesús es más superior, es muy superior a lo que nosotros normalmente hemos notado hasta el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres grande y poderoso. Señor, porque tú eres el Rey de Reyes. Y Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y que podamos empezar a comprender cuán vasto es tu amor. Cuán vasta, Señor, cuán grande es tu misericordia. Y Señor, que podamos anhelar conocerte cada vez más. Te pido que me des las palabras adecuadas y, Señor, que a todos nosotros nos transformes en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esa fue la introducción. Vamos a hablar en primer lugar de la divinidad de Jesús, los primeros tres versículos. Y dice, en el principio, yo leo de la Nueva Versión Internacional, ya existía el Verbo. A ver si está aquí. Ajá. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, es decir, el Verbo, todas las cosas fueron creadas y sin Él, es decir, el Verbo, nada de lo creado llegó a existir. Y estamos hablando del Verbo. La palabra en griego es logos y es una palabra difícil, es una palabra que tiene muchas acepciones y por alguna extraña razón en español decidieron que logos quedaba mejor con el Verbo porque se identifica con el Señor Jesús, que es la acción de Dios en el mundo, que vino a la tierra. De hecho, vamos a ver más adelante que Juan 1:14 es parte de nuestro lema como iglesia, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero bueno, vamos a ver varias cosas importantes de de su divinidad. Y vamos a ver las características de la divinidad. Vamos a dejarlo, de hecho, aquí con el... Cuando nos encontramos con Jesús, nos encontramos con un dilema difícil de resolver. Porque es Dios y es humano. Y nuestra primera experiencia es verlo como un ser humano. Cuando pensamos en Jesús, casi todos, me imagino, nos imaginamos de alguna manera el Jesús que hemos visto en algún lugar, ya sea el que dibujó Da Vinci, o ya sea el que apareció en alguna película, o el que vimos en un cuadro. Pero todos tenemos una imagen de Jesús. De hecho, casi todos, cuando digo Jesús, puedo asegurar que nos imaginamos a alguien con el cabello un poco largo, con la barba un poco larga, y siempre lo pintan con una mirada como muy comprensiva. ¿No es cierto? Todos nos imaginamos a Jesús de una manera así. Normalmente hemos sido afectados históricamente por lo que le llaman el eurocentrismo, es decir, los primeros que pintaron a Jesús fueron los europeos, entonces le dieron rasgos europeos. Pero hay evidencias de que cada cultura de alguna forma se apropia de Jesús. Era de Medio Oriente, así que no sabemos cómo fue, pero muchos dicen, bueno, seguramente, los estudios más recientes, seguramente era una persona un poco más tostada de, lo que nos han presentado los pintores europeos, ¿no? La primera cosa que tenemos de Jesús es esta imagen de un hombre. Y cuando hablamos de Jesús, siempre empezamos con su nacimiento, algunas veces vamos a las profecías de cuando iban a ser, pero Jesús siempre lo identificamos como un ser humano. Y dice la Biblia que él era un ser humano, era 100% humano. Nos dice que también era Dios. Este texto nos revela que estuvo desde el principio. Y por lo tanto, la única razón por la que él pudo haber estado desde el principio es porque era eterno y si es eterno es Dios. Perdón, olvidé decir algo. Vamos a empezar con la parte teológica, teórica, y después vamos a la parte práctica. Había dicho que íbamos a ser prácticos, pero la primera parte necesitamos tener estas bases para, a partir de aquí, ir viendo qué implica para nosotros como persona. Ahora, uno de los problemas que ya he mencionado varias veces es que la iglesia no lograba entender esto y a veces nosotros, me parece que tampoco porque no luchamos mucho con quién es Jesús. Como lo tomamos por sentado, lo que nos han enseñado la iglesia, y entonces no nos ponemos a pensar cómo es posible que pueda ser 100% humano y 100% Dios. ¿Cómo es que era 100% humano y sentía dolor? Era divino y sentía dolor. ¿Cómo es que era humano y de alguna forma desconocía algunas cosas, como la segunda venida, como quién había tocado su manto? A varias personas les pregunta su nombre, a algunas personas les dice, ¿qué quieres que haga contigo, con tu enfermedad? ¿No limita eso su divinidad? Pero por otro lado, si es divino, entonces probablemente no experimentó las tentaciones como las experimentamos nosotros. Cuando tuvo su encuentro con Satanás en el desierto, el haber ayunado por 40 días y por 40 noches no significó nada para él. El haber muerto en la cruz, si era exclusivamente Dios, tampoco significó nada para él. ¿Por qué? Porque no estaba sujeto a las cosas humanas. ¿Sí me explico? Entonces, algunas personas al principio intentaron decir, bueno, es que era 50% Dios y 50% humano, pero eso tampoco cumple con las necesidades, con la necesidad del Cristo que predicamos, con la función del Cristo que predicamos. Porque entonces sería un semidios como los griegos, como los romanos de los cuales hablamos la semana pasada. Hablar de Cristo es complejo, hablar de Cristo es no es tan fácil algunas veces. Y no se trata de hacerlo difícil, se trata simplemente de poner las bases para que podamos entender que verdaderamente es un Cristo mayor al que algunas veces hemos imaginado, al que hemos de alguna forma encerrado, encapsulado y lo hemos hecho de una forma sencilla. Es algo que los seres humanos hemos hecho, ¿no? ¿Quiero tomar un curso? Sí, dámelo lo más pronto posible, no me digas nada que no necesito saber, ¿no? Entonces encontramos que ahora una persona puede hacer una carrera en 3 años y no sabemos si sea posible verdaderamente porque falta mucha formación. Pero para conocer a una persona hay que pasar tiempo con ella. Era necesario que Dios se hiciera hombre porque en su condición de hombre Él va a participar con cada uno de nosotros y va a tener empatía, y es lo que dice Hebreos que vimos hace unos meses. Porque no tenemos un sumo sacerdote, y está hablando de Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Él puede compadecerse de cada una de nuestras debilidades. El día que tenemos dudas, Dios se compadece de nosotros. El día que tenemos dolor, el día que sentimos angustia, el día que sentimos alegría, bueno, Él no se compadece, sino se goza con nosotros. Sino que dice que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Si alguno de ustedes les ha dado una bofetada a alguien en la calle o en el salón o en algún lugar, sin ninguna razón, la sangre nos hierve y queremos devolver el golpe inmediatamente. Si nos agreden verbalmente, hacemos lo mismo, ¿no? Vamos en el coche y sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, no nos queremos pasar el rojo y el de atrás ya empieza a decirnos, a mentarnos la madre. ¿No? No sé ustedes, pero a mí me enoja. Digo, ¿por qué? ¿Por qué me estás agrediendo cuando yo estoy tratando de hacer lo que es lo apropiado? ¿Mm? Y no les digo lo que pasa por mi mente algunas veces, pero algunas veces pasa por mi mente. Seguramente los días que tengo más estrés y culpo al estrés, pero no está bien hecho. Dice la Biblia que Jesús, nada de esto, ninguna tentación, ni el hambre, ni los golpes, ni los insultos, ni ninguna otra cosa, lo causó que él pecara. Y no pecó porque era Dios. Entonces empezamos a ver esta diferencia que hay entre Jesús hombre y Jesús nosotros. Si él hubiera pecado, él sería como nosotros y sería incapaz de morir por nosotros. La otra cosa que tiene Jesús es que es eterno porque estaba desde el principio. Y esto nos cuesta trabajo porque decimos, bueno, si nació, si tuvo un cuerpo físico hasta que nació, ¿quién era Jesús antes de todo esto? Y no lo sabemos claramente, pero la Biblia nos enseña esto. Nos enseña que estuvo, y es el texto del día de hoy, él estaba con Dios y él era Dios. ¿Y por qué sabemos que es Jesús? Porque dice que se hizo hombre. Y no solamente eso, sino dice que también es dador de la vida. Ay. Ya estoy medio perdido. Ah, no, aquí está. Ahora, otra cosa que hay que entender, Jesús no fue un iluminado al que Dios vio y dijo, ah, qué buena persona es este Jesús, miren cuántos talentos tiene, vamos a adoptarlo como mi hijo y darle superpoderes para que él haga una obra. Eso no enseña la palabra de Dios, dice que desde el principio estaba allí. Esta doctrina se llama claramente adopcionismo. Él estaba con Dios. Y es interesante que la Biblia dice estaba con Dios, no dice está con Dios, y era Dios, no dice es Dios, pero lo hace para enfatizar el pasado eterno. Lo hace para que nos demos cuenta de que desde aquel entonces era Dios. Si usara simplemente el presente, diríamos, bueno, sí, no era Dios, pero llegó a ser Dios. Desde el principio él estaba allí con Dios. ¿Y por qué sabemos esto? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice el autor de Hebreos. Jesús era Dios, Jesús sigue siendo Dios y Jesús va a ser Dios. Jesús era perfecto, es perfecto y va a seguir siendo perfecto. No hay nada de cambio en su esencia. Nunca se ganó el estatus que algunas personas dijeron, es que es un iluminado, y seguramente todos hemos escuchado a alguien que dice eso, algo así, ¿no? Es que fue un buen hombre y Dios lo quiso mucho, entonces lo adoptó. Dice la Biblia que es poderoso, que es creador de la vida, que es dador de la vida de la nada. Y seamos honestos, nadie puede dar vida. Nadie puede dar vida. Podemos tomar todos los elementos materiales físicos que hay una persona. Nos pueden, cuando fallecemos, pueden decir, bueno, era tanto por ciento de calcio, tanto por ciento de agua, tanto por ciento de, no sé qué, más nitrógeno, no sé qué tengamos en realidad, carbono seguramente. Y si juntamos todas estas cosas y se lo damos a los premios Nobel de física, de química, de astrofísica, no van a poder dar vida, van a poder mezclarlos, pero falta el aliento de vida. Aún la concepción de los bebés no es voluntad humana. Es cierto que participamos, pero Dios es el que da la vida. Dios es el que dice, uf, que sopla y da la vida. Eso también es parte de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante saber toda esta parte teórica antes de empezar a hablar de la parte más práctica? Porque es crucial, verdaderamente crucial, que sepamos quién es Jesús para que cuando veamos las partes prácticas, sepamos que no es un solo hombre, que no es nada más un mero hombre, pero que no es un Dios que también está alejado de nosotros, que no comprende quiénes somos. Tiene implicaciones prácticas en el diario vivir de cada uno de nosotros. Porque el hablar de la relación de Jesús con nosotros es una relación muy desigual, muy dispareja. Es igual en el sentido que somos seres humanos, es dispareja en el que Él es totalmente perfecto, totalmente divino, que es Dios creador y que nosotros somos imperfectos, somos finitos y que somos pecadores. Y esto nos va a llevar al amor de Jesús. Eso fue la relevancia. El amor de Jesús. Y hablar del amor de Jesús entonces toma una dimensión distinta, porque podemos hablar del amor como seres humanos, pero podemos hablar de un amor que es superior al que conocemos los seres humanos, y este es el amor de Jesús. En primer lugar, siguiendo el texto, es un amor que revela, que no esconde las cosas, que no se guarda las cosas, sino que nos dice las cosas importantes. En Él estaba la vida, ya vimos que da la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces, su amor es divino y es diferente, es superior, es puro, de la forma más pura que hay del amor. Cuando hablamos de amor, el más sublime, no sé qué puede venir a nuestras mentes, quizás el de Romeo y Julieta, quizás el de aquel momento en que estábamos diciendo sí, te acepto como mi esposa, bueno, eso me tocó decir a mí. Pero ese es un amor que tiene fallas. Son amores, o el amor que experimentamos cuando tenemos a nuestros primeros bebés, ¿no? Que se nos hacen simplemente los más bonitos, los más inteligentes, los más, lo máximo, ¿no? O sea, nuestro amor está condicionado a todo lo que hacen nuestros bebés. Y bueno, seguro cuando son los nietos todavía se incrementa, ¿no? Porque hay una relación todavía mucho más profunda. Pero el amor de Dios es superior a esto. Porque los bebés algunas veces van a hacer algunas cosas que no son de nuestro agrado. Y nos vamos a enojar. Algunas veces vamos a estar de mal humor porque o no hemos dormido, o porque nos fue mal en el trabajo, o porque las finanzas están estrechas, y entonces esto afecta nuestra forma de reaccionar y no somos pacientes con los niños. Y entonces este amor se ve manchado por las circunstancias. Lo mismo pasa con nuestras esposas o nuestros esposos. Llega un momento en que esto que era divertido, esto que era chistoso, de pronto deja de ser chistoso. De hecho, me dice Janel, ese chiste lo dice siempre. Y entonces dijo, creo que lo que alguna vez le llamó la atención, ya no le llama la atención. Algo que alguna vez se rió, ya no le causa gracia. Y a todos nos pasa. Pero el amor de Dios es distinto. Sabemos, porque dice también Juan, que Jesús vino al mundo principalmente para morir por nosotros. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, era su misión principal. Pero, al mismo tiempo, su misión era mostrar a Dios. Fue lo que vimos hace rato. Lo que vimos la semana pasada y lo vamos a reiterar el día de hoy. Porque si hubiera muerto en el anonimato, es decir, si Jesús muere, si no junta a sus discípulos y muere en la cruz, la mayoría de nosotros no hubiéramos tenido la menor idea de lo que pasó. Como pasó con los criminales que estaban junto a él. Supimos que murieron, pero no sabemos absolutamente nada más de ellos. Sabíamos que eran culpables, que uno se arrepintió, pero era necesario que hubiera una historia que le diera significado a todo lo que está pasando, a todo lo que está haciendo Jesús. Si no hubiera enseñado a sus discípulos, ¿quién hubiera llevado el Evangelio a todos los rincones de la tierra? Era necesario que Jesús se relacionara con nosotros y que comunicara el Evangelio para que nosotros empezáramos a entender esta gran dimensión del encuentro divino con el encuentro humano, del encuentro de Dios con el encuentro de cada uno de ustedes, y yo también, obviamente. Para que a través de todo esto tuviera sentido su nacimiento, tuviera sentido su vida, sus enseñanzas, su muerte, su ascensión, sus promesas. Porque si no, no tendría sentido. Sería como cualquier otra persona. Pero cuando conocemos que es Dios, empezamos a ver que todas estas cosas empiezan a afectarnos. Si Dios es verdad, si Jesús es verdaderamente Dios, sus promesas son verdaderas y son eternas para mí. No sé si están viendo, Janel les ha recomendado una serie que se llama Chosen. Es la vida, lo que se imaginan que sucedió con Jesús y sus discípulos fuera de cámaras, tras las cámaras. Son teólogos y estudiosos que se imaginan y se toman ciertas libertades, tenemos que decirlo. Pero ayer me gustó, ayer vimos una nosotros, me gustó una parte donde Jesús manda a sus discípulos para que prediquen el Evangelio. Los manda de dos en dos y les dice, no lleven comida, no lleven dinero, etcétera, etcétera. Ya sabemos la historia. Y les dice, ustedes van a sanar a las personas. Y hay uno de sus discípulos que en la historia, esto no dice la Biblia, medio que cojea, está medio rengo. Y entonces dice Jesús, va y le dice a Jesús, Jesús, ¿cómo voy a sanar a las personas si yo mismo no estoy sano? Y es una pregunta fuertísima. Y Jesús le dice, la respuesta de Jesús, en serio, que casi me hace llorar en ese momento. No lo dice la Biblia, pero puedo imaginar que Jesús dijera algo así a las personas a las que les espera, a las personas que hace esperar su respuesta. Le dice, muchas personas necesitan recibir el milagro para creer, pero tú, con solo escuchar, has creído que yo soy Jesús. Más o menos dice esas palabras. No quiero arruinarles el capítulo. Imagínate el impacto que tendrás a otras personas. Ten paciencia y termina diciéndole, y tu recompensa será grande. Entonces podemos esperar las promesas de Jesús. Y nuevamente, estamos inmersos en la instantaneidad. Queremos que todo pase rapidísimo, queremos que nos conteste ya, pero algunos de nosotros nos dicen, ten paciencia. Y nos morimos y queremos, Señor, ya, ya, que crezca la iglesia. Señor, ya, ya, que me aumenten el sueldo. Señor, ya, ya, que pasen mil cosas que queremos. Pero Dios dice, espera. Mis promesas, aunque unos las tienen por tardanza, son verdaderas. Y entonces empezamos a sentir que hay un consuelo. No, bueno, espero que todos empecemos a sentir este consuelo. Es cierto, puedo esperar en Dios. Me gustaría que fuera ya. Pero el plan de Dios es distinto. El plan de Dios es que seamos fieles en donde estamos ahora. Y cuando oramos y las cosas suceden, damos gracias a Dios. Todo tiene sentido cuando empezamos a darnos cuenta de que Jesús es Dios y de que Jesús es hombre y que como Dios y como hombre quiere relacionarse con nosotros. Juan explica. Vino un hombre llamado Juan, y recordemos, es Juan el evangelista hablando de Juan el Bautista, no está hablando de él mismo en este momento. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Jesús vino para que pudiéramos creer en el Padre. Jesús, de alguna forma, su presencia en el mundo nos da esta certeza. Y esto es obra del Espíritu Santo, no es obra de sangre, no es obra de voluntad humana. Jesús vino para que pudiéramos creer en el Dios Trino, en Dios Padre, en Dios Jesús, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que nos revela. Y viene la parte que a mí me conmovió más en todo Y es el amor que acepta el rechazo. Y recuerden, la luz, estamos hablando de Jesús, dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y hay que ver todo este proceso. Es el Creador que se acerca a su propia creación. Dios no es este Dios desentendido que creó al mundo, como han enseñado muchos, y lo dejó a ver qué pasaba. Jesús se acerca a la creación, Dios se acerca a la creación. Y la creación, nosotros lo rechazamos. Cuando dice, vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Y esto es doloroso, porque el rechazo es una de las cosas que la mayoría de nosotros tratamos de evitar. De hecho, estoy casi seguro de que muchos de nosotros no invitamos a personas a la iglesia por temor al rechazo. Por temor a que me digan, no, no puedo. Ah, ¿o tú crees eso? Hoy no puedo. Y la verdad es que se siente feo. Porque no nos gusta que nos rechacen. Cuando viví en Honduras, era la gente muy humilde. Me tocó trabajar con la gente muy, muy humilde. La gente que había perdido todo durante un huracán. Ya les he contado, les dábamos unas casas de 8 metros por 8 metros cuadrados. No me acuerdo, 8 por 4, no me acuerdo, algo así. Creo que en 8 por 4 eran rectangulares. Era bloque, no estaba recubierto, puertas y ventanas de madera, piso de cemento aplanado, techo de lámina. Y cuando me tocó entregar las llaves la primera vez, me abrazó un señor y me dijo, jamás había pensado tener una casa tan lujosa. La verdad es que dije, no es posible. Porque yo he vivido todo. Mi recámara era casi tan grande, cuando yo era chico, era casi tan grande como la casa de él. Y él me dijo estas cosas. Nunca pensé tener una casa tan lujosa. Y entonces la gente, cuando sabía que iban a ir los donadores, cuando decíamos, ¿saben qué? Van a venir posibles donadores para que vean el proyecto y a lo mejor nos dan para los baños. La gente salía y con su humildad hacía alguna celebración. Hacían a lo mejor bailes. No podían darles cosas físicas, pero decían, bueno, vamos a enseñarles a los holandeses, a los estadounidenses, a los de la comunidad europea, cómo son nuestros bailables típicos de esta zona. Y les decían, de hecho, les decían los patiplumas, porque supuestamente tenían como pies de pluma y bailaban muy bien, ¿no? Pero ellos querían mostrar el aprecio. Y Jesús recibió lo opuesto a esto. Recibió un rechazo de nosotros. No era un donante, era el creador de cada uno de nosotros y sigue siendo mucho, muy superior. El rechazo es una de las cosas más devastadoras para las personas. La Asociación Americana de Psicología publicó un estudio hecho por varias universidades en Estados Unidos y explica que el rechazo, nada más, esta es una parte, no tiene todo ahí, el rechazo que va desde ser el último que escogen cuando están jugando fútbol. No sé si seguramente a las chicas no les tocó esto, pero a los hombres nos tocó esto. La angustia de que los dos mejores siempre eran los capitanes de los dos equipos. Entonces echaban un volado y empezaban a escoger las personas, ¿no? Y siempre escogían a los más rápidos, a los que les pegaban bien a la pelota. Y cuando uno se quedaba así, como que no sea el último, que no sea el último, que no sea el último. ¿Por qué? Porque ser el último implicaba ser el más malo. De hecho, a veces, y debe ser terrible, echaban un volado a ver quién se quedaba con el más malo. Porque, no, ya somos 7 y 7. Oh, ¿quién se queda? Se llamaba Joaquín, desafortunadamente, el compañerito de la primaria que no era el más malo para jugar. ¿Quién se queda con Joaquín? Ah, pues tú, no, vamos a echarnos un volado, ¿no? Y el que perdía se llevaba al más malo. Imagínense lo terrible que se sentía esa persona. Pero dice, eso es desde lo más básico, pero también no ser invitado a sentarse a la mesa cuando estás en una fiesta. Y todos se sientan y empiezan a platicar y tú te quedas parado y que nadie te dice, hey, vente con nosotros. Es una experiencia terrible. Por eso la iglesia debe aprender a dar la bienvenida, a hablar con las personas. ¿Qué decir de una persona de la que estamos enamorados y de pronto nos corta, ¿no? Dice, ah, ya no. ¿Cómo que ya no? ¿Por qué? Si te he dado lo mejor de mí, lo que he hecho por ti, lo que nunca he hecho por otra persona. No, ya no. La persona queda devastada. Es traumante y puede tener graves consecuencias. Dice que hicieron una resonancia magnética en las personas que estaban sufriendo rechazo. Y dijeron, y llegaron a, a esta conclusión. Ah, no, esta no era la conclusión. Dice, para el cerebro, las imágenes que muestra el cerebro cerebro, en una resonancia magnética, es que cuando una persona es rechazada, el cerebro siente el mismo dolor que si una persona tuviera un brazo roto. Tiene las mismas sensaciones. Y podemos imaginarnos al Señor Jesús, que fue rechazado y que físicamente fue molido. No solamente eso, sino dice que muchas personas se vuelven agresivas. De hecho, también hay un estudio, ya no quise meter mucho más de esto, pero una buena proporción de los alumnos, de las personas que hacen masacres masivas, ¿cómo se llaman? Sí, pero los que matan... En Estados Unidos tiene un nombre especial, ¿no? Sí, bueno, cuando hacen estos asesinatos masivos, que no recuerdo el nombre, muchos de ellos sufrieron rechazo en algún momento en su vida. Y entonces se vuelven agresivos. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús, que sufrió todo este rechazo de lo que era suyo, de los que eran suyos, de los que debían apreciar todo lo que estaba haciendo, no actuó agresivamente? Él sufrió el rechazo de su propia familia, que dijeron, no le hagan caso, está loco. Es lo que dice la Biblia. Sus propios discípulos, cuando ven que la cosa es en serio, todos se dan la vuelta y caminan despacito, así como, Pedro, ¿no? Y empieza a decir, ¿quién? No lo conozco. Y empieza a decir maldiciones, ¿no? ¿Quién sabe quién es ese? Podemos poner ahí en la Biblia, ¿no? Su propio pueblo, nosotros, algunas veces. ¿Eres cristiano? Sí, voy a la iglesia. Sí. ¿Tú crees verdaderamente eso? ¿Tú crees que verdaderamente nació de la Virgen María? ¿Cómo puede nacer de una mujer que no tuvo sexo? ¿Verdad? Esa parte no la creo mucho, ¿no? Y empezamos a darle vueltas. Eso es un rechazo de lo que verdaderamente nos enseña la Biblia. ¿Y qué pudo haber hecho Jesús? Pudo actuar violentamente. Si fuera humano, seguramente se hubiera vuelto agresivo y hubiera dicho, ¿no me quieren? Suerte. Pero Jesús no hizo eso. No guardó resentimientos, no buscó venganza, sino que Jesús dijo a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me están rechazando. Yo que los crié. Yo que vengo a darles salvación. Pero perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, la segunda parte se me pasó. No viene tanto. Es parte del texto de su crucifixión. ¿Y por qué hace esto? Porque explica Pablo, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Y si lo comparamos con nuestro amor, no es así. Aún a las personas que más queremos en el momento de conflicto, sí, pues vas a ver. Ya vas a querer que te lleve un raid a tu partido de fútbol, memito. Ya vas a querer que te lleven, o sea, aquí a Town Square, Anita. Y entonces vas a ver, porque si me trataste así... Y a lo mejor no lo decimos, pero lo estamos pensando. O con nuestra esposa. Sí. Pues ahora que me levante tempranísimo, voy a hacer mucho ruido para despertarte en la mañana, vas a ver. Y esto es nuestro corazón. Pero el corazón de Jesús es distinto, porque es Dios y es humano y se compadece. Es Dios y puede perdonar. Es humano y sabe que somos frágiles. En lugar de destruirnos, de tratarnos como nosotros lo tratamos, Él lo soportó todo para perdonarnos y darnos y hacernos parte de su familia. No nada más para perdonarnos, sino para hacernos parte de su familia. Porque también el amor de Jesús es un amor que nos adopta. Es lo que dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esta palabra es importante, les dio el derecho porque no lo merecíamos, no lo podemos merecer. Estos no nacen de sangre, no viene porque mi papá era cristiano y mi abuelito era cristiano y somos 10 generaciones. No, eso no cuenta de nada. Ni por deseos naturales, ni por voluntad humana. Yo voy a hacerme seguidor de Jesús. No, Jesús me está llamando y entonces somos quien Jesús quiere que seamos. Sino nacen de Dios. Dios nos llama y nos dice, ven, aquí estoy. Y si estamos escuchando, es seguramente porque nos está llamando. Y nos hace parte de su familia. Esta parte es asombrosa. No nos rechaza, sino que nos dice, sean parte de mi familia. Con todos los derechos que podemos saber, y quizás más, saber por lo que nos explica la Biblia, pero también seguramente algunas cosas que la Biblia no nos dice. Porque dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. No es envidioso. No se quedó con todas las cosas. Ah, este es mi reino y ahora tengo muchos súbditos. No dice, ahora son mis hermanos y mis amigos. Y por la historia del hijo pródigo, sabemos que no vamos a ser recibidos como, ay, este fue el que le hizo el feo al Señor Jesús, para decir Dios el Padre, ah, este es el que le dio la bofetada a mi hijo, el que le dio la espalda cuando le preguntaron si creía en mí. Dice la historia del hijo pródigo que seremos recibidos con una alegría indescriptible. Y ya estamos llegando al final y vamos a hablar de la gracia de Jesús y esta es más rápida. A ver si... Bueno, voy a apretar yo mismo aquí rápidamente. ¿Alguien se salió? Ah, es que aquí, sí, sé que efectivamente alguien salió aquí. A ver si ya funciona. Alguien estaba bloqueando. A ver. No. Perdón, estamos hoy un poco limitados. ¿Cuál es este? Ahí está. Gracias, Jesús. Bien, ¿qué es la gracia? La gracia es esta parte que dice... Juan dio testimonio de él y con voz en cuello proclamó, ese es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Bueno, la primera parte es entender que la gracia es algo que no merecemos, es algo muy superior, es algo que viene de alguien que es superior a nosotros. Es alguien que puede darnos algo que nosotros no tenemos. Y en todos los sentidos, Juan apunta a la deidad de Dios, a la deidad de Jesús. Y lo explica específicamente hablando del tiempo. Y es muy, muy interesante porque dice, el que viene después de mí, es antes que yo, es como un sándwich, ¿no? Está antes y está detrás de mí, está antes y está después que mí, no, que yo. Y puede ofrecernos, como dije, lo que nosotros no podemos adquirir. Y dice Martin Lloyd-Jones, quien fuera médico de la reina Isabel, parte del equipo médico, ¿qué es la gracia? La gracia es un término bastante difícil de definir. Gracia significa esencialmente favor inmerecido, un favor que no mereces, un favor que recibes, pero que no tienes derecho ni ningún tipo, ya que eres totalmente indigno, ¿no? Qué feo de que nos digan, que digan eso de nosotros. Eres vil. Podríamos llamarlo amor condescendiente, amor que viene de lo alto, amor que desciende. Y en ese sentido, la gracia requiere de dos partes y una es nuestra parte. Requiere la parte de Dios, la parte generosa que tiene aquello que nosotros no tenemos y que nos los ofrece. Y cuando nos los ofrece, sabe que no hay nada que podamos darle para pagar, para reponerlo. Ay, tú me salvaste y te voy a dar todo lo que tengo. Sí, no es suficiente. ¿Qué puedes pagar por la vida de una persona? Por la vida eterna de una persona. La otra parte, y esa nos toca a nosotros, es la de nosotros que no tenemos acceso de alcanzar aquello que se nos está dando. Por lo tanto, requiere de humildad de cada uno de nosotros. Requiere de la honestidad, de reconocer, es algo que yo no puedo comprar que yo no puedo adquirir por mis propios medios. Esta parte es un poco difícil, ¿no? Porque nos han enseñado que seamos independientes. Y de hecho está muy de moda que los niños, los adolescentes digan, yo no voy a cambiar por nadie porque así soy, porque yo todo lo merezco, todo lo merezco, todo lo merezco. ¿Mm? Pero la gracia viene de Dios, de alguien muy superior. Y la compara con la ley. ¿Mm? Y dice, ay, de su plenitud, está hablando de Jesús, todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y rápidamente, Antiguo Testamento, ley, representados por Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le da a Moisés los 10 mandamientos y todas las instrucciones para vivir una vida que Dios quiere que vivamos. No fueron caprichos, así que él es el que creó el universo, él es el que crea las reglas del universo. Y cuando vemos la ley, muestra la excelencia de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No solamente ser buenos, sino ser perfectos. Y aquí es ya, porque tú dices, bueno, soy bueno. ¿Por qué puedes ir al cielo? Ah, porque soy bueno. Bueno, no, pero Dios no quiere que seas bueno, Dios quiere que seas perfecto. A ver, no escuché bien. Sí, Dios quiere que seas perfecto. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos perfectos. Y no nada más en lo que hacemos, sino en lo que hablamos, en lo que pensamos y en lo que sentimos. Por eso dice que nos da un corazón nuevo. A veces, tengo esta gran ira, pero me aguanto porque la sociedad me impide pegarle a aquella persona que se me atravesó en el coche. Y dice, no, dale la otra mejilla, ¿no? Y luego con coraje, aunque en realidad, lo estoy haciendo físicamente, pero mi corazón no está allí. Entonces nos damos cuenta que esto es humanamente imposible. No podemos cumplir con la ley de Dios. No hay forma en la que podamos cumplirla. El problema es que la hemos reducido a comportarnos moralmente. Si nos portamos moralmente, todo está bien. Pero la gracia de Jesús, la gracia perfecta de aquel que es superior a nosotros, viene y nos las ofrece. Porque Jesús sí vivió una vida perfecta en estos mismos aspectos, en sus hechos, en sus palabras, en sus pensamientos y en sus sentimientos. Lo divino con nosotros. Y finalmente repite Juan, una gracia que revela, que nos dice quién es Dios. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él nos los ha dado a conocer. Y aquí es donde se cierra el círculo. Aquí vemos nuevamente, Jesús es Dios. Aquí vemos que Jesús, Dios, nos ama profundamente y vino a vivir entre nosotros para darnos vida eterna, para perdonarnos. Por eso es que Él puede ofrecernos salvación. Por eso es el único que puede ofrecernos salvación. Cuando todos dicen, es que al final toda la religión es para que los hombres sean buenos, en ese sentido sí, pero está muy limitada. Porque la Biblia no nada más nos ofrece ser buenos, sino nos ofrece vida eterna. Es un poco distinto, ¿no? Miren, para que sean buenos. Ah, sí, cualquiera puede darnos una lección de coaching de 3 meses, 1 año, para hacernos buenos. Podemos leer todos los libros de lo que hacen las personas buenas, eficientemente buenas, no sé cómo podría ser el título. Pero solamente Dios nos ofrece vida eterna. Y fíjense, la gracia implica que no merecíamos conocer a Dios. Porque Jesús vino para que lo conociéramos. Si nos hubiera dejado a nuestra suerte, no conoceríamos a Dios. Y es una idea devastadora porque nos muestra qué tan bajo hemos caído en el pecado humano. Y no se trata de que seamos los peores criminales. Nuestra vida diaria da testimonio de esto. ¿Y cómo nos revela? Porque Jesús es Dios. Le dijo Felipe al Señor Jesús, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Después de estar mucho tiempo con él, ¿no? Con eso nos basta. Pero Felipe, dijo Jesús, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y con esto llegamos al final. Jesús no es ni fue un hombre como nosotros. Él es un Dios eterno, es más que eso, es un Dios eterno y creador. La afirmación no se limita a una afirmación teológica ni dogmática. Todos podemos decir Jesús es el Señor, Jesús es mi Dios. Amo a Jesús con todo mi corazón. Pero debe ser algo que impacte nuestra vida porque nos empezamos a dar cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros. Su amor es un amor divino y perfecto que pasa por alto nuestras ofensas y que nos ofrece a cambio perdón y vida eterna. Lo hace a pesar de que no merecemos, esa es su gracia divina. El pecado nos ha separado de nuestro Creador. Jesús, Dios hombre, nos muestra al Padre y restaura la relación que tenemos con Él. Jesús reabre de alguna forma el camino al paraíso eterno. Por eso les va a decir a sus discípulos en Juan también, yo soy el camino. Ahora que comenzamos esta serie, Juan nos va a mostrar que Jesús, a Jesús para que todos crean, es lo que ya vimos hace rato. Y la pregunta es, ¿qué relación quieres tener con Jesús? La serie de preguntas, ¿qué relación quieres tener verdaderamente con Jesús? ¿Quieres ser como los que lo rechazaron? Pero hay otra mejor opción, aquellos que lo recibieron, y es la única y es insuperable, recibirlo y creer en Él. Él te quiere recibir como parte de su propia familia, porque Él es el Verbo, Él es amor y es gracia. Acepta la invitación de Jesús y escucha las palabras de quien citamos hace tiempo, el padre del hijo pródigo. Pero el padre ordenó a sus siervos, ¡pronto! Me puedo imaginar. Traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Pero este hijo mío estaba muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así podemos ser parte de la fiesta divina. No va a ser un culto, no va a ser una serie de... Va a ser una fiesta eterna y divina con nuestro Padre Redentor. Y podemos ver este gran amor que nos recibe después de haber estado pródigos con lo mejor que Él puede ofrecernos, que es a su propio Hijo. Dios, te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesús. Verdaderamente queremos conocerte mejor. A veces no sabemos cómo hacer. A veces nos olvidamos de leer tu palabra. A veces nos alejamos de la iglesia. A veces no oramos. Pero Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos abra los ojos y abra nuestros oídos y que podamos ser sensibles, Señor, a tu palabra. Que podamos reconocer el gran amor que tienes por cada uno de nosotros y que por este amor diste a tu Hijo y nos das la gracia para poder recibirlo y conocerte como nuestro verdadero Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.